transmisión de Facebook o algún hermano que llegaba tarde, hemos leído en el Santo Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 20, verso 1 al 16. Y lleva por subtítulo Los obreros de la viña. Amén. Bien, que el Señor me reviste de su gracia. Amén. Para que podamos conversar un ratito, tal vez breve ratito, lo que el Señor disponga. Amén. Hoy día vamos a hablar de esto tan importante. Los obreros de la viña. Dice que el reino de los cielos, o para que entiendan, ¿no? El reino de los cielos se refiere a la voluntad de Dios en la tierra. El reino de los cielos, dice, es semejante a un padre de familia, que lo simbolizamos en Dios. Y él, ¿no es cierto?, sale muy por temprano de la mañana, necesita obreros para su viña. Entonces dice que sale muy temprano por la mañana, encuentra a unos hombres y hace un contrato con ellos de que si ellos trabajan en su viña, le va a pagar un denario. Resulta de que, no se dice la hora, pero fue muy temprano, fue antes de las 9 de la mañana, porque después dice que sale él, ¿no es cierto?, a las 9 de la mañana, que es la hora tercera, después sale a las 12 del día, sale a las 3 de la tarde, y al final sale a las 5 de la tarde, cuando ya está a punto de cerrarse, ¿no es cierto?, el ciclo del trabajo, porque el trabajo era hasta las 6 de la tarde. Y a todas las personas que contrató en esos horarios, le dijo, trabajen en mi viña y yo les voy a pagar un denario. Todos aceptaron. Entonces, el problema vino después, según el relato que hemos leído aquí, para que ustedes me vayan entendiendo. Empezó a llamar, ¿no es cierto?, no a los primeros que fue a contratar, empezó a llamar de atrás para adelante. A los que había llamado a las 5 de la tarde, cuando se cumplieron las 6 de la tarde, le dijo, ¿no es cierto?, el mayordomo, llámalos a todos porque hay que pagarles a todos los que trabajaron. Y el que trabajó una hora, se le pagó el denario. Claro, los que estaban, ¿no es cierto?, en la fila, viendo de que el que llegó, ¿no es cierto?, en la tarde, ya a las 5, se le pagó el denario. Los que estaban más atrás pensando que como habían llegado tempranito, antes de las 9 de la mañana, le iban a pagar más. Entonces, cuando van pasando uno por uno y a todos se les paga un denario, al llegar, ¿no es cierto?, a las personas que habían llegado muy temprano por la mañana y se les entrega un denario, salieron murmurando. Un denario, para que usted sepa, corresponde al valor del salario, el sueldo de un día. Entonces, si usted trabaja y le pagan 20 mil pesos, 30 mil pesos al día, ese es el sueldo que le estaban dando a cada una de estas personas. Entonces, trabajar, ¿no es cierto?, 25 mil pesos, 30 mil pesos, pero por una hora de trabajo, para los que llegaron a 5, está bueno, pues, vamos, ¿no es cierto?, a esta viña a trabajar mejor. El problema, ¿no es cierto?, de que los que trabajaron desde antes de las 9 de la mañana, le dieron la misma plata, y empezaron a murmurar, ¿no es cierto?, no puede ser, o sea, nosotros pensábamos que por haber llegado temprano, no iban a dar más plata. No sé, algún recorte, una consideración en algo. El problema estuvo en que el que salió a contratar solamente convino con ellos un denario. Y le dijo, mira, no te agravies, yo no te he hecho ningún agravio, no te he ofendido. Llegamos a un acuerdo que iba a ser, ¿no es cierto?, los 30 mil pesos y aquí está tu plata. Si yo quiero darle más plata a ellos porque trabajaron menos, bueno, cada uno, ¿no es cierto?, hace lo que quiere con lo que tiene y con lo que es suyo. Más o menos así, ¿no? Así en chileno, porque la escritura dice de que les dijo, ¿por qué tienen, acaso tienen envidia de los que trabajaron primero? Todo esto que hemos leído aquí, hijo querido, es un compendio de lo que significa la historia del universo o la tierra. ¿Entiende? Cuando dice de que Dios, ¿no es cierto?, salió muy temprano para buscar obreros a su viña. La viña, ¿no es cierto?, es el reino de Dios en la tierra. Y el reino de Dios en la tierra se estableció cuando Jesucristo vino a esta tierra, a este mundo. Por cierto, es que el Señor, ¿no es cierto?, Dios tenía un trato con Israel que lo sacó de Egipto y los hizo libres y lo estableció en la tierra de Israel. Pero el reino de Dios vino a la tierra cuando Jesucristo comenzó a predicar el Evangelio. De hecho, cuando él salía a predicar el Evangelio, decía: arrepéntanse todos ustedes porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Se refería, amén, ¿no es cierto?, a la voluntad de Dios, pero personificada en él, porque él era Dios encarnado, ¿no? Amén. Entonces, de ahí en adelante, Dios empieza a llamar obreros para esta viña, que es el Evangelio. Ahora bien, el denario que corresponde al pago de un día se habla y significa la salvación que usted y yo hemos recibido de parte del Señor. Amén. No está hablando de un pago físico porque usted trabaje en la obra del Señor, eso es otra cosa. Habla en este momento del pasaje que hemos leído acerca de la salvación. Cómo el Señor Jesucristo, como Dios, ha hecho una obra en nuestras vidas por el hecho de haber llegado al Evangelio. Amén. Ahora bien, este contrato que usted puede ver que se hizo aquí, ¿no es cierto?, entre el padre de familia y los que venían a trabajar, es un contrato personal. Cada uno de ellos tenía un contrato por un denario, pero resulta de que unos pensaban que iban a pagar más y otros menos. No, se trata de un solo denario que corresponde a la salvación. Y esto no es menos, porque esta salvación que el Señor nos da significa que un día, cuando vinimos a las plantas del Señor Jesucristo, Él transforma y hace una nueva criatura en nosotros. Amén. Esto significa, ¿no es cierto?, el denario, la salvación. ¿Entiendes? Nos da algo que tal vez no merecemos. Nos paga, ¿no es cierto?, algo que no merecemos. Es un regalo de Dios. Por eso que a algunos, ¿no es cierto?, se lo dio muy temprano, ¿no es cierto?, por trabajar muy temprano se lo dio en la tarde, y a otro por trabajar una hora. Porque me va a decir ustedes que los que trabajaron una hora merecían más el dinero que los que trabajaron mucho más. No, no. Y los que trabajaron más merecían más el dinero que los que trabajaron menos. No, porque resulta de que a todos se les combinó un solo denario, o 30 mil pesos. Pongámosle en esa cifra. Ni un peso más. Entonces, para que todos reciban lo mismo, ¿entienden? El Señor hizo un contrato con cada uno de ellos, un convenio. Bueno, la salvación, ¿no es cierto?, es mucho más que 30 mil pesos. La salvación es un regalo inmerecido que Dios nos da y es algo extraordinario que el hombre y la mujer pueden recibir en esta viña que es el Evangelio. Amén. Cosa que algunos no han considerado como algo grande. Fíjense de que cuando la persona hace un contrato, o cuando Dios hace un contrato con el ser humano, Dios hace un contrato con nosotros, de poder, ¿no es cierto?, darnos este denario, esta salvación. Cada uno de nosotros recibe garantías, recibe, ¿no es cierto?, la señal de que el contrato está hecho. Amén. ¿Cómo? A través del cambio que Dios hace en nuestra vida. Así es. ¿Me entienden? Si antes, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Si antes, por ejemplo, a alguien, ¿no es cierto?, le gustaba robar, y llega, ¿no es cierto?, el Evangelio, y se encuentra cara a cara con Jesucristo, y le dice: mira, quiero servirte, pero cámbiame, como le dijo, ¿no es cierto?, el ladrón en la cruz. Así es. ¿No es cierto? Amén. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No le dijo un gran discurso, no le dijo: mira, yo soy un ladrón, mira, a lo mejor he hecho cosas malas, sino una cosa. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor inmediatamente le ofreció una garantía. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y correspondía, ¿no es cierto?, que en la muerte de este hombre, que su característica era ladrón, por eso estaba ahí, ¿no es cierto?, crucificado, pagando lo que él había hecho. Cuando murió y llegó a las profundidades, se encontró con el mismo Señor Jesucristo, con que él, ¿no es cierto?, le había dado una nueva forma de vida, o sea, lo había transformado. Me imagino yo ese pobre hombre que ya no fue nunca más ladrón y caminó junto con el Señor a las profundidades y llegó, ¿no es cierto?, al seno de Abraham, en el paraíso. Tiene que ser extraordinario. Pero bueno, volvimos al tema, volvemos. El ladrón que una vez robó, cuando se encontró con Jesucristo cara a cara, después nunca más quiso robar. Amén. Porque el Señor cambió esa forma de vida. ¿Me entiende? Le hizo nueva criatura. Le borró, ¿no es cierto?, de la mente todos esos malos pensamientos quitó de su corazón toda mala intención, le lavó con la sangre de Cristo derramada en la cruz y le hizo una nueva persona. Por eso que la gente en el mundo no entiende qué es el Evangelio. Es solamente para los hijos del Señor, para los que son convertidos, para los que han entregado su vida al Señor. Solamente ellos pueden entender lo que Dios hace en el corazón del ser humano. Los demás no. ¿Saben lo que opina la gente del mundo? Se lo digo porque a mí me lo han dicho. Ah, no, dicen, si la iglesia de los evangélicos hay una cueva de hipócritas. Ahí se me ocurrió a mí preguntar, se me ocurren también cosas. Ay, ¿por qué me dije? ¿Por qué dice usted esas cosas de que la iglesia es hipócrita? Claro, porque antes, ¿no es cierto?, los ladrones llegan a la iglesia y se ponen mojigatos. Como que ahora nos matan una mosca. ¿No entienden ellos? De que Dios es el que cambia la mente del ser humano. Amén. Lo transforma. Así es, Padre. Entonces, ¿cómo explicarle el cambio que Dios ha hecho en una obra, en una persona? ¿Cómo explicarle el cambio? ¿Me entiende? Si no lo vive. Entonces, bueno, esto que usted, ¿no es cierto?, puede recibir en el Evangelio, esta salvación que podemos recibir, claro, es un regalo en forma gratuita. Pero así como un regalo, así como el regalo que Él nos da, tenemos que cuidar este regalo. Amén. ¿Me entiende? Cuidar esta salvación. Porque hoy día se ha levantado un sinnúmero, una corriente tremenda, y un sinnúmero de personas hablando mentiras. No, dicen, si la persona que recibe este regalo de la salvación nunca más se va a perder. Este regalo nunca más se va a perder porque es algo que Dios le dio, dice. ¿Ah? Ignorando lo que dice la Escritura. Debemos de cuidar este regalo que Dios nos dio. Amén. Dice, ocupándonos de nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Qué quiere decir? O sea, teme porque puedes perder esta salvación. Así es, Señor. Ayúdame. Cuídala. Por algo, ¿no es cierto?, vemos en muchos pasajes que esta salvación es un regalo que Dios nos da. Pero, por ejemplo, a una de las iglesias del Apocalipsis le dice de que tienen que cuidarse porque si no su nombre va a ser borrado en el libro de la vida. Entonces alguien podrá preguntar, bueno, ¿qué quiere decir esto de que podemos ser borrados entonces? Mire, hay un libro en el reino de los cielos que es un registro que Dios tiene. Es un libro. Se llama el libro de la vida del Cordero. El Cordero se refiere al simbolismo de Jesucristo, el Señor. Porque que dice que él fue como Cordero al matadero. Entonces, en ese registro dice, cada vez que una persona hace un compromiso con el Señor y hace un contrato para trabajar en esta viña, dice de que su nombre es tomado y registrado en ese libro. Usted hace un contrato aquí con el Señor, que quiere decir que usted entrega su vida al Señor Jesucristo. Amén. Y aparece su nombre allá en el reino de los cielos registrado. ¿Qué le parece? Esto está más en línea, ¿no es cierto?, que con el computador. O sea, ahí sí que estamos en línea, llega el tiro allá. No hay que estar esperando horas para que aparezca. Aparece al tiro apenas usted le entrega su vida al Señor. Gracias, Señor. Pero dice a una de las iglesias, ¿no es cierto? No me recuerdo, no lo vamos a buscar. De que si no se cuida de hacer lo bueno delante de Dios, su nombre va a ser borrado. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿pero por qué? Claro, porque si no nos cuidamos de hacer lo que Dios quiere, de hacer su voluntad, entonces, claro, obviamente que el nombre es borrado. Bueno, se portó mal, borrémoslo. ¿Sabe? Entonces quiere decir que uno está trabajando, esto es lo mismo que en el trabajo. Uno está trabajando, hizo un contrato, pero si se porta mal, ¿qué hace el jefe? ¿Qué hace el patrón? Lo echa. Te portaste mal. Así que voy a tener que dejar, ¿no es cierto?, el trabajo. Más encima le invento un montón de cosas para no pagar. Cuento chino, ¿no? Entonces, esto que Dios nos ha dado tan lindo, hay que cuidarlo, hijo querido. No es cualquier cosa cuando uno llega triste, angustiado, desamparado, lleno de problemas a veces, a la casa del Señor, y cuando uno le presenta a Dios todas estas cosas, ¿qué es lo que hace Dios? Dios, ¿no es cierto?, le cambia, la transforma, y más encima, le ayuda con el problema. No quiere decir que después de eso no vamos a tener nunca más problemas. Seguramente se nos van a presentar un sinnúmero de problemas más adelante, y con mucha razón, por ser hijos del Señor. Nos van a perseguir, nos van a decir locos, nos van a decir que somos canutos. Ahora sí que te llagaste, no, te la jodiste, dice. No importa. La familia le cierra las puertas y un montón de cosas. Así es. Pero lo lindo es que Dios ahora está a nuestro lado. Amén. Y eso es lo mejor de todo. Amén. Y ahora ya no estamos solos cuando el Señor hace una obra en nuestra vida. Gloria a Dios para siempre. Entonces yo le invito a usted, ¿no es cierto?, de que ya que estamos en esta viña, ¿qué nos queda por hacer? Trabajar. Servir a Cristo, seguir adelante, ¿me entiende? Es importante entender de que no todos los que están en la casa del Señor o en esta viña hacen un contrato. Hay personas que pasan años que no hacen un contrato. Aquí mismo en esta iglesia, años atrás yo me encontré con uno de los hermanos, ¿no es cierto?, voluntarios de nuestra iglesia, que ya no está con nosotros, y conversando y conversando, de repente llegamos a la conversación de que en el Evangelio había que hacer un contrato. No sé por qué llegamos a esa conversación, no me recuerdo. Pero había que, Dios lo bendice a uno en la medida que uno, ¿no es cierto?, le sirve a Dios de corazón. Y él me decía, sí, pues sí, es lindo servir al Señor y todo el asunto. Y llegamos a este asunto de que cuando uno recibía a Cristo de corazón y hacía un compromiso con él de servirle, el Señor, ¿no es cierto?, lo cambiaba, lo transformaba, y esto era como un contrato. Lo mismo que está aquí, ¿ves? Que es bíblico. Y es un contrato donde uno le dice a Jesucristo, el Señor, que le quiere servir todos los días de su vida. Uno lo hace, ¿no es cierto?, con un compromiso de muerte, dice, te serviré hasta la muerte. Amén. Otro dice, te voy a servir todos los días de mi vida, y como sea. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que el Señor realmente cambia nuestra vida y nos da lo más lindo, nos da paz en nuestro corazón. Bien. Pone gozo en nuestras vidas, es, nos saca el peso del pecado que nos aplasta. O sea, el hermano me escuchó atentamente y me dijo, no, me dijo, pero yo nunca he escuchado eso, me dijo, nunca yo, no, yo no he hecho un contrato. Pero ¿cómo le dije yo? O sea, usted, cuando llegó al Evangelio, usted no le dijo al Señor que usted quería servirle. No le dijo al Señor que usted lo necesitaba. No le dijo al Señor Jesucristo de que usted estaba perdido y necesitaba que Dios le ayudara. No, me dijo, nunca lo he hecho. ¿Pero cómo le dije? ¿Y cómo yo lo veo aquí? Gozándose, alegrándose. Sí, dijo, pero yo nunca he hecho eso, porque dijo, yo considero, dijo, que hacer ese compromiso con Dios hay que ser muy valiente, dijo. No, yo no me encuentro valiente, yo nunca lo he hecho. Entonces le dije, usted nunca ha entregado su vida al Señor Jesucristo, hermano. Y me quedó mirando así y me dijo, ah, no, pues entonces no. No, pues si nunca lo ha hecho, es que nunca ha entregado su vida al Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Personas que no sabían que hay que hacer un contacto con el Señor. Amén. Entregar su vida al Señor. Amén. Dios para siempre. Bendito es el Señor, hijo. Amén. Bueno. Usted, ya que está en este camino, debemos de esforzarnos por seguir a Cristo con todo nuestro corazón. Porque llegará un día en que se va a dar la cuenta de todo esto y tendremos, ¿no es cierto?, que volar de este lugar, de la tierra. Pero dice que aquí habla de algo extraordinario. Dice que hay personas que comentaron de que merecían más pago. Símbolo, ¿no es cierto?, de la nación de Israel, porque a ellos les llegó el Evangelio tempranísimo. Fueron los primeros que recibieron, ¿no es cierto?, la noticia del Evangelio. Entonces, como a ellos les llegó la noticia, ¿no es cierto?, ellos se creen privilegiados, como que ellos son los primeros, porque ellos tienen la ley, porque el Señor Jesucristo fue judío, porque ellos tienen todo en realidad, las promesas. Se sienten privilegiados como que Dios, ¿no es cierto?, los quiere más a ellos que a nosotros. Pero en Dios, ¿no es cierto?, no hay parcialidad. Él es imparcial. Él ama a todo el mundo. Amén. Todos, ¿no es cierto?, merecemos el amor de Dios. Aunque no lo merezcamos por nuestros hechos, somos malos. Pero todos, ¿no es cierto?, estamos dentro del rango en que Dios, ¿no es cierto?, extiende su amor y su misericordia. Gracias. Y nos permite, ¿no es cierto?, tener opción a poder llegar al reino de los cielos. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Cuando uno se siente que ya está, ¿no es cierto?, con Cristo encima de uno, ahí estamos, ¿no es cierto?, revestidos de Dios. Y Dios ha cambiado nuestra vida. Entonces esto hay que cuidarlo, hijo. Esto es muy importante. Amén. Uno tiene que mantenerse dentro de esta viña, trabajando, porque en esta viña hay bendición. En esta viña hay gozo, hay paz. Obviamente que hay siempre, ¿no es cierto?, va a haber un malvado. Fíjese de que esta es una parte, porque la Biblia está plagada de ejemplos. Hay, ¿no es cierto?, uno que está siempre vigilando en la viña, y cuando usted está trabajando en la viña, dice que viene uno que planta cizaña en la viña. ¿Lo escucharon, no es cierto? Y después el Señor Jesucristo explica de que ese, ¿no es cierto?, el maligno, Satanás, el diablo, que algunos dicen, no, si ese es una fantasía, dice. Eso es un mito, no existe. Entonces ahí cuando el diablo se asoma las manos y dice, qué bueno que sepan que yo no existo, pero anda haciendo maldad. Pone cizaña, le hace la vida imposible a los cristianos, le pone prueba, va donde Dios, ¿no es cierto?, a hablar mal de usted, a dejarlo como chaleco mono, como decimos. Y él se cree, ¿no es cierto?, como que anda libre. Pero llegará un día en que el Señor, ¿no es cierto?, nos va a llevar al reino de los cielos, porque todo esto, todo este trabajo, esta viña, significa de que es un trabajo que comienza aquí y continúa allá, en el reino de los cielos. Porque obviamente de que el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos es semejante a esto que está aquí, se acercó a la tierra. Pero un día el reino de los cielos tendrá que ser recogido, dice, por los ángeles, y tendrá que ser retirado y llevado allá. Estamos cerca de eso. Algunos que no entienden esto dicen, pero mi pastor, será a lo mejor que a lo mejor faltan 100 años para que venga el Señor, como dice la Escritura. Es que las señales, hijo, las señales son lo que marca, ¿no es cierto?, la pauta de por qué estamos seguros que el Señor viene pronto. ¿Me entiende? Aquí tengo un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo. En el año 1844, esto lo conté hace poco, un grupo de personas decía de que Jesucristo, el Señor, venía a la tierra y vieron una estrella que se acercaba, ¿no es cierto?, y se acercaba. Y ellos pensaban que el Señor Jesucristo venía a la tierra a buscar a su escogido. Entonces, estuvieron todos en una montaña vestidos de ropa blanca, y cuando venía la estrella se empezó a devolver después y se empezó a alejar. Y todas las personas pensaron que se habían equivocado. Bueno, ese hombre que dijo esta profecía se llamaba William Miller, el creador, ¿no es cierto?, de la iglesia adventista. Y ellos, ¿no es cierto?, después inventaron de que se habían equivocado la fecha y que no era en 1843, que fue la primera fecha. Después dijeron que el año siguiente y el año 1844, y así se fueron de fecha en fecha. Al final nunca resultaron. ¿Sabe por qué? Porque hay una señal en la Escritura que marca la pauta de cuándo el Señor iba a venir. Y la señal era Israel. En 1844, Israel no existía como nación, hijo. ¿Qué le parece? De la higuera dice aprender la palabra. Cuando ya sus ramas están tiernas, es señal, ¿no es cierto?, de que el fruto está a punto de empezar a salir. ¿Qué quería decir? De que Israel tenía que estar en la escena de este mundo para que pudiéramos decir, ah, ahora sí, entonces la señal de la higuera, ¿no es cierto?, es que Israel ahora sí que está presente y ahora podemos esperar la venida. Pero en 1844 no estaba Israel. ¿Cuándo se formó Israel y fue fundado Israel? El Estado de Israel en el año 1948. El 14 de mayo del año 1948, recién se fundó Israel como un Estado independiente con 600 personas, ¿qué le parece? Y de ahí para adelante, ¿cuántos años van a llevar ya? Más o menos 75 años. Hace 75 años que Israel está en el escenario de este mundo, y podemos decir que tenemos que esperar la venida del Señor, porque en cualquier momento el Señor puede venir. Ahora, ¿cuántos años más faltan? No lo sabemos. Pero tampoco, ¿no es cierto?, podemos decir de que va a venir muchos años más, porque las señales están aquí, muy frescas. Incluso le puedo decir que el Instituto del Templo en Israel, para que usted sepa, hay un instituto que se llama el Instituto del Templo. Y esto está compuesto por sacerdotes que han formado todos los utensilios que un día estuvieron dentro del templo que construyó Salomón, ¿me entiende? Todo eso utensilio, la mesa de los panes de la procesión, la menorá, que es el candelabro, el arca del pacto, dicen que la tienen guardada en Israel, que solamente ellos saben dónde está. Y todos los utensilios, no todos, de oro macizo, ya están hechos. Incluso fueron capaces de clonar una vaca y llegar a formar, miren lo que estoy diciendo, clonar, formar una vaca roja, que es, ¿no es cierto?, una vaca que tenían en el tiempo bíblico, que cuando quemaban estas vacas, ¿no es cierto?, y hacían sacrificio, eso se convertía en lejía y el sacerdote podía lavarse y lavar la ropa, se desinfectaba. Entonces, lo único que le faltaba era la vaca roja, la vaca cobriza, y ya está lista, hijo. ¿Qué le parece? Pudieron clonarla. Avance de la tecnología y de la ciencia, hijo. ¿Qué le parece? Así que podríamos decir que estamos en condiciones de que en cualquier momento aparezca el Señor Jesucristo buscar a su iglesia. Y eso es lo más lindo de todo. Que por este denario, que ni siquiera merecemos, un día vamos a estar en el reino de los cielos. Alguien puede decir, mi pastor, pero eso puede ser una fantasía también. Acuérdense que el papel aguanta todo, ¿no? Es que algunos sin respeto dicen de que la Biblia es un papel, ¿no? El papel aguanta todo. Otros por allá dicen, no, pero que la Biblia fue escrita por hombres. Sí, tienen toda la razón. Pero nadie puede quitar, ¿no es cierto?, de mi corazón que un día cuando le entregué mi vida a Jesucristo, ¿me entiendes? Yo vi lo que Cristo hizo en mi vida. Amén. Y eso cada uno de los que le entregan su vida al Señor en el momento de la salvación, cada uno sabe lo que Cristo hizo en nuestro corazón. ¿Cómo podríamos decir que esto es una mentira? Imposible. Por eso digo, solamente los salvados sabemos que todo esto es una realidad. Amén. Es una verdad. Así es, Padre. ¿Qué le parece? Bendito es el Señor. En estos días leí una noticia, no me acuerdo el nombre de la muchacha, una muchacha musulmana. Resulta de que había tenido amigos cristianos, pero el musulmán en cualquier país del mundo donde se encuentre tiene prohibido, ¿me entiende?, tener otra religión que no sea el islamismo, el islam, ¿me entiende?, o el mahometanismo, como se dice. ¿Por qué? Porque solamente el islam, ¿no es cierto?, es de Dios, según lo que dice la escritura, ¿no es cierto?, en el Corán. Y todas las demás religiones son de infieles. Y a los infieles hay que matarlos. Por eso que ellos, ¿no es cierto?, cuando ven cristianos que andan desvalidos, los matan nomás. No tienen nada que ver. Y después cuando los quieren enjuiciar, bueno, el Corán dice eso. Se defienden más encima y están bajo la ley, amparados, y matan cristianos. ¿Qué le parece? Entonces, una muchacha se convierte al Evangelio, pero ¿cómo se convierte al Evangelio? Porque escuchaba a unos cristianos en la universidad y escuchando le entró la duda. ¿Será esto de verdad? ¿Será esto algo de parte de Dios de verdad? Porque ellos tienen su Dios que es Alá. Entonces, la muchacha le pide a Dios que en una oración que ella hizo, porque ni siquiera sabía si el Dios que predicaba los cielos existía o no, había escuchado hablar de Jesucristo. Entonces le pide, mira, Jesús le dice, si tú eres verdadero y real, dime qué tengo que hacer. Si la verdad está en el Corán, yo sigo en el Corán y me comprometo a servir fielmente. Pero si la verdad está en el cristianismo, entonces muéstrame, ¿dónde está la verdad? Y dice que tuvo un sueño. Ella, ¿no es cierto?, veía a una persona envuelta en luz, nunca le veo la cara, dice, donde en el sueño ella se veía caminando con los pies en el agua. Y de repente, caminando con los pies en el agua, ve un libro y lo recoge. Y cuando recoge el libro, ella lo abre el libro, y dice que del libro vio una sola escritura que era Juan 14:6. ¿No es cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. De Dios. Nadie va al Padre sino por mí. Y lo vio en el sueño. Entonces ella dijo, bueno, si esto está en el Corán, tengo que encontrarlo. Lo buscó y no lo encontró nunca en el Corán. Si esto está en la Biblia, tengo que encontrarlo. Lo buscó hasta que encontró en Juan 14:6. Dijo, este es el versículo que yo leí. Entonces, la verdad está en el cristianismo. Jesucristo es real. Y dice que ahí entregó su vida. Oiga, fue algo extraordinario lo que Dios hizo en su vida. ¿No es cierto? Cómo le cambió, la transformó. El denario que el Señor le dio. Pero de ahí para adelante, toda la familia, oiga, Casi la mataron, la golpearon. El hermano le hizo la vida imposible, la mamá, el papá. Terrible. Y hay algo que yo había visto en una película, que ahí salí de la duda, donde otro testimonio, ¿no es cierto?, donde un padre echaba a su hija, pero según decía esta muchacha, que un padre echa a su hija de la casa es una deshonra para la familia. Así que papá decía, no sé qué hacer contigo. Si te echo de la casa, deshonra mi familia. Si te dejo en la casa, deshonro mi creencia. No sé qué hacer contigo. Así que ella decidió irse de la casa. No que la echaran, decidió irse de la casa. Y estuvo, ¿no es cierto?, yendo a la universidad, empezó a trabajar, Dios la empezó a bendecir. Pero aún, a pesar de estar lejos, sigue sufriendo la persecución de todas estas aquellas personas que no entienden lo que es el Evangelio. Ven, Señor, ven. Las tinieblas persiguen a la luz. Así que, si usted quiere servir al Señor, ¿no es cierto?, en esta viña, obviamente que las tinieblas le van a perseguir. Los vecinos, que la familia, que los amigos, que los compañeros de trabajo. Que Dios nos ayude. Manténgase firme en este Evangelio bendito. Agradezcale todos los días de su vida lo que Dios hizo en su corazón. Y si por casualidad no tiene este compromiso, no ha hecho un contrato con el Señor, tiene que hacerlo. Tiene que hacer este contrato en su casa, en un lugar apartado. Dígale al Señor, sabes que no me recuerdo haber hecho un contrato contigo y quiero hacer un contrato. Y le entrega su vida al Señor. Amén. Es más, con eso termino. El cristiano que le entrega su vida a Cristo, jamás de los jamases debiera olvidarse de la fecha en que hizo el compromiso. Porque díganos, este un marido, una esposa, ¿se olvida el día en que se casó? Jamás se olvida, pues. Me casé el 12 de febrero, el 13 por el civil, el 13 de febrero por la iglesia, y el 14 lo celebramos, que es el día nos enamoramos. ¿Se da cuenta? Pero ¿cómo uno se va a olvidar de un compromiso que hace con un Dios soberano que le transforma y le cambia? Por eso que cada día primero de diciembre tengo mi propio cumpleaños con el Señor, y un día más que el Señor me da en la vida espiritual. Bendito es el Señor. Hasta aquí nos vamos a dejar, hijo. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra.